Radio Millennium. Es la hora 12:18 minutos. Millennium. En esta Navidad le deseamos lo mejor y que en el seno de su hogar reine la paz y la amistad. El divino creador le bendiga con su amor, que le brinde lo mejor en esta Navidad. Estos son los sinceros deseos de todos los que laboramos en esta tu emisora, Radio Millennium. ¡Feliz Navidad! El divino creador le bendiga con tu amor, que le brinde lo mejor en esta Navidad, en esta Navidad. No somos y creamos sensación, no somos la noticia. Solo transmitimos el acontecer nacional y mundial por Radio Millennium. Usted es una persona que merece respeto. Su familia merece respeto. Pero existen medios que buscan levantar audiencia con sangre, con mal vocabulario, con malas expresiones y pésimos programas, demostrando su incapacidad para producir buenos programas por su poca formación y ninguna educación. Hágase respetar. Rechace a quienes le menosprecian e insultan su inteligencia, a quienes buscan llenar su casa, su familia y su intimidad con sangre. No los vea, no los lea, no los compre. Rechace los productos que anuncian en estos programas, pues gracias a ellos le insultan a usted. No confunda la libertad de expresión con la mala educación y el libertinaje. Hágase respetar. Porque el mundo para Radio Millennium es su Navidad. Aquí las noticias internacionales al instante. Al instante. Al instante. Al instante. Atención, mucha atención. Este es un llamado a los señores René Soto Dubón, Carlos Soto Dubón y al pastor Héctor Manuel Urbina, dueños de la empresa Abacom, propietaria del Instituto Tecnológico Internacional y la Academia Cristiana Internacional, para que a la brevedad del caso procedan a pagar sus cuotas atrasadas en más de 6 meses por concepto de alquiler de local que ocupan tanto el Instituto Tecnológico Internacional como la Academia Cristiana Internacional. Señores, quienes se dedican a enseñar deben demostrar con el ejemplo y cumplir con sus obligaciones. Si enseñamos principios, apliquemos esas enseñanzas. Favor de pagar sus compromisos pendientes en concepto de alquileres. Radio Millennium. Es la hora 12:22 minutos. Millennium. Múltiples ideas y pensamientos convertidos en palabras en Radio Millennium para informarle de lo que acontece en Honduras y el mundo. Al instante. Si eres todo para mí, nadie quise jamás como te amo yo a ti. Pero ay, si mi vida quisiera entregarte entera para hacerte feliz. Pero ay, ni lo pienses siquiera, te amaré hasta que muera. Yo nací para ti. Es que tú tienes algo especial, muy diferente a las demás, algo que nunca en otro amor, jamás en la vida iré a encontrar. Porque tú eres para mí la luz que alumbra mi llegar. Tú eres la única mujer que me ha ayudado a mí a triunfar. Te quiero yo, te quiero yo, mi corazón, mi corazón. Y junto a ti, yo soy feliz. Aquí estoy, siempre estaré, siempre estaré. Y nunca yo te dejaré. Nunca sería capaz dejarme de ti, si sé que tu corazón solo me quiere a mí. Pero demasiado te quiero, siempre seré sincero, viviré para ti. Somos y creamos sensación. No somos la noticia. Solo transmitimos el acontecer nacional y mundial por Radio Milenio.